si tú quieres bailar, alza la mano. Alza la mano si quieres fumar, alza la mano. ¡Fuiste cumbiera! Chicas a menear, moviendo el culito, el culito. Buitre cumbiero va a tocar, las chicas a menear, moviendo el culito, el culito. Menea la cola, menea la cola, menea.